Y ya regresamos a esto que es el viaje sonidero y vamos a empezar esta sesión de noticias hablando acerca de lo que está pasando allá en Morelos, pero que también perjudica a comunidades de Puebla y Tlaxcala, que es la construcción o el proyecto de una planta termoeléctrica en Huesca. Desde el 12 de enero del 2012 el ayuntamiento otorgó un permiso para la construcción de una termoeléctrica que afectará a más de 60 comunidades de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, lo que provocó movilizaciones y asambleas en las comunidades donde se realizará el proyecto. En estos territorios, los comuneros se organizaron para defender el respeto a la vida, a la seguridad, al agua y a la salud. Este proyecto de termoelectricidad forma parte del Plan Integral Morelos, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y la Compañía Española Electrificaciones del Norte, el ECNOR, y consiste en la instalación de un gasoducto, un acueducto, torres de alta tensión y la propia termoeléctrica. Y esto fue justamente lo que detonó la movilización de las gentes, de los habitantes que van a ser afectados por esta termoeléctrica del estado de Morelos, de Puebla y de Tlaxcala, específicamente del proyecto operativo en Huesca, municipio de Yecapixtla. Y hacen la denuncia a los compas que se están organizando en este frente, que en días pasados se realizó un operativo en Huesca, municipio de Yecapixtla, en el que participaron cerca de 300 granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, justamente, y el objetivo de la presencia policíaca pues era forma parte de las agresiones que se están viviendo allá, y pues es una forma de imponer el temor a los habitantes, demostrándoles que pues la fuerza policíaca y la fuerza del estado estará ahí para cualquier momento, ¿no? Y denuncia en una entrevista con Desinformémonos, Juan Carlos Flores, miembro del Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, denuncia esta serie de agresiones en contra de estos habitantes. Pues sí, es una pena que el gobierno federal esté involucrado en toda esta serie de construcción de termoeléctricas y pequeñas termoeléctricas que pretenden, o según su eslogan, es el desarrollo para los pueblos en locales, pero pues realmente esto, como lo menciona en la nota, tiene que ver más con un plan maestro y obviamente siguiendo el lineamiento del plan Puebla-Panamá de dotar de infraestructura todo el territorio mexicano que enlaza pues parte de América del Norte con Centroamérica para el manejo y transporte de mercancías, y obviamente este tipo de obras, pues detrás de ellos hay financiamiento extranjero y en este caso una empresa española. Así es, así que si queremos hablar de independencia, pues tenemos que ver un poco lo que está pasando en todo el territorio de nuestro México y en todo el territorio de América, para que nos demos cuenta de qué independencia tenemos, ¿no? Cuando gran parte de las empresas que invierten en el país, pues son empresas extranjeras, de capital extranjero, y que sin duda, pues el beneficio no se queda para las poblaciones, ¿no? Dice por acá Rafael Tamayo Flores, que es representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, que el megaproyecto se llevará a cabo, pero sin perjudicar a la población, ¿no? Eso también lo dice el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Y bueno, habría que pensar entonces de qué forma es que se va a construir y se va a hacer este proyecto sin perjudicar a esas comunidades, cuando el plan original pues es el perjudicar a las comunidades, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué forma lo van a hacer? Sí, además la generación de la electricidad a base de las termoeléctricas, pues como su nombre lo dice, necesitan quemar hidrocarburos para poder producir esta energía y dotar de luz a las poblaciones. El caso de Huesca es que es un pequeño poblado y en el cual no solo se se tiene el riesgo ecológico que se puede llevar a cabo muy cerca de los volcanes. Estamos hablando de esta parte hacia el sur de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México y con Morelos, hacia la zona de Amecameca y Ecapixtla. Esta parte que es muy cercana a los volcanes, pues es una megaconstrucción que completamente dañaría no solo el equilibrio ecológico, sino también gran parte de toda esta cultura inmaterial de cómo vive la gente cercana a los volcanes y toda la cosmovisión que se tiene de vivir en un lugar como ese, que es pues un lugar totalmente sagrado y tradicional para muchas culturas que caminaron por el territorio de Mesoamérica y que conocieron esta región. Pues los volcanes del Popo y el Iztaccíhuatl son uno de los lugares o uno de los relictos de conservación ecológica más cercanas a la Ciudad de México. Y bueno, la construcción de esta termoeléctrica en Huesca pues pone en grave riesgo ecológico y social toda esta región. Así es, entonces pone en grave riesgo ecológico a la zona, y no solamente en cuanto a la naturaleza, que es lo primordial. Sin agua, sin aire, no podemos vivir, y pone en riesgo, como decía acá el compa, pues la cosmovisión de todo un pueblo y las tradiciones y las costumbres que llevan a cabo desde tiempos milenarios. Y entonces nos damos cuenta que esto sigue pasando constantemente y recurrentemente, y pasaba durante mucho tiempo. La cuestión es que no teníamos todas estas redes de información y no corría tan fluidamente la información, ¿no? Pero ahora que las tenemos, pues nos estamos dando cuenta que el saqueo por todos lados se está dando en nuestro país, y que tenemos que estar muy alertas para lo que pase, ¿no? Estos compas de Huesca han sufrido una serie de hostigamientos por parte de elementos policíacos y por parte, pues, concretamente del Estado mexicano, que ha intervenido de alguna forma en las comunidades para sacar información y para dividir al final con esta información que obtuvieron, como datos de fechas de nacimiento, edades, cuál es tu preferencia partidaria, o sea, con muchas, a manera de encuestas, sexo, edad, ¿no? Ellos obtienen esta información y la ocupan para sus beneficios, ¿no? A final de cuentas, denuncian acá los compas que lo que están tratando de hacer es dividir a la población, tratando de comprar las conciencias de la gente, y pues lo están logrando, ¿no? Y es una de las denuncias que hacemos a toda la gente, que así como vendieron su voto y así como están vendiendo sus tierras y así como no les importa lo que va a pasar en un futuro, bueno, pues que si ustedes están cerca de alguna persona así, pues que la hagan entrar en razón y de alguna forma le lleguen, ¿no?, a la conciencia, y puedan mover algo en estas personas que también son un peligro para México. Y que hablando de la gente vende patrias, pues existe mucha gente inconsciente de todo el daño ecológico que se puede hacer y que no se está previendo a siguientes generaciones. Lo bueno de todo esto es que, bueno, ya existe todo un frente interestatal que conjunta pues la inconformidad de todos los habitantes que no dejarán que pase la maquinaria para seguir la construcción, pese a las advertencias que ya se les hizo llegar por parte del gobierno actual, y que pues ya se va y quiere dejar bien asegurada pues el futuro de este proyecto, que obviamente pues ya ha de haber desembolsado gran parte de dinero para todos los funcionarios públicos, para pues hacerse de la vista gorda con los estudios de impacto ecológico y pues con los permisos pertinentes para iniciar este tipo de construcciones que no benefician a nadie más que a las empresas extranjeras y a los políticos corruptos que se llenan las bolsas antes de irse, antes de cumplir su mandato, y que pues no obedecen más que a un grupo de personas que, una vez enquistados en el poder, pues no piensan y no le hacen caso a nadie más que al dinero, tristemente. Así es, y entonces durante el Foro de los Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, que se realizó allá en Tepoztlán el fin de semana, el sábado, los comuneros de Huesca, los comuneros de Atenco, Cherán y Tepoztlán estuvieron ahí reunidos, y Flores dice que buscan estar alertas, hermanos, y ser solidarios en la lucha con las propuestas de los megaproyectos. Estamos buscando marchar codo a codo para evitar imposiciones. queremos decir que si tocan a Huesca, tocan a todos. Si tocan a Tepoztlán, tocan a todos. Queremos hacer una fuerza más grande, una alianza. No nos importa el nombre, estamos buscando hermanos. Así es, esto es algo de lo que se dijo allá en el foro. Y que sin duda esto va a seguir pasando, estos foros y estos espacios, para que se dé a conocer la palabra de los que no tenemos voz, de los olvidados, los de siempre. Entonces, estemos alertas a ver qué pasa con la banda de Huesca, con la banda de Tepoztlán y, bueno, Resistencia. Estamos en esto que es el viaje sonidero. La comunidad de San Marcos Avilés en Chiapas es base de apoyo de EZLS. En el año 2010 construyeron la escuela autónoma San Marcos Avilés, que es parte de SERAS, Sistema de Educación Rebelde Autónoma Zapatista, basada en una educación sin jerarquías que promueve el conocimiento de la cultura indígena local y encaminada a las necesidades de la comunidad. El mal gobierno de Felipe Calderón y Juan Sabines emprendieron la persecución, el despojo y el desalojo contra los indígenas. Los sacaron de sus hogares con violencia, maltratados. No tenían nada que comer, ni tortillas, ni pozol, ni nada. En un mes y tres días durmieron bajo la lluvia. Les robaron todo, el ganado y la cosecha, los priistas y todos los partidos. Nosotros, dicen, seguiremos en la lucha hasta donde se pueda. Libertad, justicia, paz, dignidad. Ya regresamos al viaje sonidero y solamente para darles una noticia muy importante que escuchamos hoy y que nos llena de frustración y que nos llena de enojo y de no creerle jamás entonces a los partidos políticos, porque hoy anunciaron que existía un último amparo para la defensa de la banda que está ya organizadamente defendiendo desde hace ya varios años la construcción de la Supervía Poniente. Y entonces hoy nos enteramos de que una jueza echó atrás el amparo y entonces no sucederá nada. La Supervía se va a terminar de construir en el último tramo Luis Cabrera, y entonces nos damos cuenta una vez más de que los intereses económicos están por encima de los intereses que tenemos nosotros como pueblo. Así que nos damos cuenta que ningún partido nos representa, ninguno de los que están ocupando los poderes nos representan, así que o hacemos algo y nos organizamos o nos va a cargar el payaso. Vamos a escuchar una rola, un audio que hicimos acerca de la Supervía Poniente. Justamente después escuchamos una rola y regresamos para más noticias. Estás escuchando el viaje sonidero.